La semana pasada en la ciudad de Quito se inauguró la muestra Nubemceptiva de Gabriel Arroyo. Este trabajo que le desafía a reflexionar sobre la percepción y la realidad ha llamado mucho la atención. Hoy estamos con su autor para que nos dé a conocer más de su propuesta. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas igualmente. Gracias a Darío y gracias a Fernando por la invitación. Bueno, tenemos mucha curiosidad sobre esta propuesta que tú lo estás realizando ya en Más Arte Galería, denominada Nubemceptiva. Desde el mismo nombre ya como que nos descoloca un poco a pensar de qué se trata. Entonces, por favor, desde tus palabras como autor, ¿cuál es tu propuesta? Sí, nube está en portugués, es nube, digamos. ¿Ya? Me agrada como también el idioma, la lengua, el portugués, digamos. Y también como para darle otro ambiente de que estas reflexiones, digamos, de la muestra también tuvieron lugar un poco en Brasil. ¿Por allá entonces, inició la...? En realidad el proceso de investigación en torno al arte también ya viene como de hace 3, 4 años, desde el 2015, 2016 más o menos. Entonces, bueno, Nubemceptiva trata como de un otro ambiente que estamos viviendo, digamos, una otra... También formula como una otra percepción acerca de unas capas, yo digo que permanentemente la realidad está sobre capas. Que están oscilando o vibrando permanentemente. Entonces, uh-huh. Estas capas cómo se reflejan o se imprimen o se proyectan sobre diferentes superficies. Un poco tiene que ver con eso. Nube, claro, es nube y Ceptiva viene como de conocimiento o de sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un sentido, y viene un poco por ahí también, que tenemos un sentido que se llama la propiocepción, digamos, el propioceptivo, que trata como de que nuestro cuerpo se habitúa o cómo se habitúa al entorno, ¿no? A través de diferentes percepciones. ¿Y esta palabra en Brasil es común o es un neologismo ahorita que tú lo utilizas para... Como Nubemceptiva, uh-huh. Este es un neologismo, digamos, una muletilla quizá, uh-huh. una palabra unida como maleta, digamos, pero no, nube es como nube nada más. Nube ajá. Nada más. Ajá. No, Nubemceptiva es como tratar, o sea, preguntarnos cómo sería si tenemos un sentido o una percepción en torno a estas nubes o planos vibratorios de la realidad, digamos. Uh-huh. Ahí te pones un poco a cuestionar sobre las dimensiones, ¿sería así? Se llama Nubemceptiva, tiene un subtítulo que se denomina Dimensiones Blandas, entonces trato de decir que las dimensiones que actualmente estamos habitando son bastante susceptibles, digamos, de traspasarlas. O sea, podemos como percibir 4 dimensiones, digamos, y el tiempo, digamos, o sea, el tiempo de la muestra y el tiempo del hacer y del quehacer como artista también, o la muestra también es bastante, en ciertos puntos también es performática, entonces atraviesa mucho el tiempo, entonces esas 4 dimensiones se pueden como percibir más vivencialmente, digamos, en la muestra y también en la práctica que he desarrollado, digamos, y que vengo a desarrollando. Ese trabajo ahora ya presente en la ciudad de Quito, en Más Arte y Galería, nos señalas que ha dado su inicio en Brasil, ¿por allá inició? No, también tuvo un lugar, digamos, un lugar de reflexión en ese momento. Estoy trabajando también con la dispersión, entonces en Brasil tuve la oportunidad de asistir, de estar en una residencia artística que se denominó Espacio de Dispersión Proximal o Potenciados. Entonces yo formulo la dispersión como un dispositivo de disidencia, como un compuesto, digamos, para la disidencia. Uh-huh. Entonces ahí tuve como bastante en relación a la dispersión, a la deriva, a la deriva como concepto también cognitivo, ¿no? Así, digamos, estamos permanentemente navegando en diferentes capas de la realidad, por ejemplo, en las capas extendidas del Internet, también hablando como nube, también como el Internet. Yo creo que la realidad, o sea, esa es también otra pregunta o reflexión que sería como si la realidad está fragmentada o nuestra percepción respecto de la realidad también está fragmentada. No, entonces, ¿qué te llevó a ti empezar a tomar ese tipo de temática hace ya 3 años? ¿Qué me llevó? Como visualizar que esta realidad, digamos, como está como fragmentada, digamos, y que y que lo que percibimos es insuficiente, me parece. También, por otra parte, una visión era como que los lugares están como bastante normalizados o regularizados. Uh-huh. Entonces ya veo como todos los sitios los percibo como lugares, como, es decir, conceptualmente Michel Serres, digamos, hace como, si no me equivoco, es Michel Serres, hace como, establece como esta dicotomía un poco, que es el lugar y el espacio. El lugar trata como de que a donde estamos, a donde tenemos una normatividad para comportarnos, digamos, y el espacio es como poder ejercer como otros sistemas o otros modos de comportamiento en relación al espacio. Entonces he visionado como bastante como los sitios como lugar. En relación a eso he querido me he preguntado cómo hacer para más bien que los lugares quedan susceptibles para transformarlos en espacios, digamos. Y esta inquietud tú ya siempre la habías tenido, siempre cuestionando un poco. Siempre, o sea, creo que sí soy bastante me reflexiono como todas las cosas, creo, y como artista también creo que permanentemente adoptamos como, o más bien percibimos como nuestras formas de mirar, ¿no? También como las realidades. ¿Y tú, como artista, de qué elementos te ha servido en esta exposición para poder reflejar todos estos conceptos, estas ideas tuyas en la muestra? Sí, como digo que viene siendo también un proceso largo, es difícil como... En la muestra tengo, digámoslo así, es como la punta del iceberg, ¿no? Porque uh-huh. tengo alrededor como todo un proceso que también tiene otras visualidades. Y bueno, en la muestra también hay como una parte de realidad expandida, digamos, que sería como que uso códigos QR para denotar como otras visualidades que están en video o en GIF o en imágenes, ¿no? Y bueno, en la muestra en sí hay dibujo, hay collage, hay video y instalación. ¿Es la primera ocasión que presentas aquí en Ecuador, en la ciudad? No es la primera ocasión, ya he tenido como otras oportunidades, sí, de exponer en espacios expositivos, digamos, y también trabajo mucho en la performance, sobre todo. He desarrollado también una actividad como artista gestor cultural en un espacio que se denomina La Multinacional, pero ya viene trabajando como 6 años, 6, 7 años. ¿Con la misma temática? No, varias, muchas otras. Igualmente no estoy solo en este proceso, uh-huh. estoy como en otros procesos. De actividad artística. Y en el concepto, la idea de nube sentiva, ¿crees que se agota o todavía tiene para largo para seguir cuestionando, preguntándose, dudando, creando? Claro, justamente eso un poco. Digo que esta sería como una punta de iceberg para mostrar como el proceso que ya he venido haciendo, y creo que me da como motivo para seguir, ¿no?, en este mismo concepto. El 31, igualmente en Más Arte Galería, va a haber un evento, una jornada performática sonora, en relación también al concepto y en relación a las visualidades y sonoridades que tiene el proceso. Y ahí, proceso, por ejemplo, y en ese caso, ¿de qué será lo que vas a presentar en esta actividad del 31? O sea, bastante es como en relación a lo sonoro, digamos, con dispositivos y aparatos análogos y digitales. Ya. Armar como ambientes sonoros y también con visuales. Como yo tengo en esta muestra, hice como unos collages, y esos collages que ya son en 3D, digamos, el papel ya tiene una dimensionalidad 3D, 4D, digamos. Pero para mí fue hacer estos collages que están capa sobre capa y ya son 3D. Pero esa dimensión quise ampliarles las dimensiones, como cuestionando esta cuestión de la dimensión. Entonces tengo estos collages, las tengo hechos en 3D, hice impresiones 3D de las figuras que me ayudó otra institución, otro lugar, digamos, que se llama Bacteria Labs UIO, que es bueno, y tengo impresas en 3D, entonces eso ya me da como una objetividad de la búsqueda, creo. Y en relación a estos modelos 3D que los tengo en virtual, voy a hacer como composiciones en performáticas en el espacio, visuales. ¿Y del público tú qué demandarías en ese caso? ¿Ellos también tendrán algún tipo de participación más allá de ser espectadores? O sea, me parece, O sea, si yo trato de armar como atmósferas, uh-huh, donde se pueda visualizar o percibir como estas otras capas de la realidad. Y que el tiempo-espacio sea un poco más disperso y distendido para captar como estas otras frecuencias, digamos, de la realidad. ¿Tú, el tema que tú manejas, lo consideras un poco complejo o en realidad es bastante apreciable, de fácil manejo? Yo creo que el público, el espectador, no, o sea, sí tiene como las herramientas todas, se la puede nomás digerir cognitivamente, es que pueda digerir. Entonces no existe una mediación en más arte y galería. El público, la obra se defiende sola y se explica sola. Sí. Perfecto. Amigos, y yo les recuerdo, estaba con nosotros Gabriel Arroyo. Él tiene su exposición denominada Nube Inceptiva. Está presente en Más Arte y Galería. Usted ya puede ir a visitarla. Están ubicados en la 12 de octubre. Así que puede ir por allá y encontrarse con esta exposición. El 31 de mayo estarán cerrando o tendrán más días ahí. No, la muestra está desde la inauguración, fue el 17 de mayo y estará abierta hasta el 8 de junio. Ajá. ¿Y luego esos trabajos tendrán acogida en otros espacios? Ahora estoy viendo la posibilidad quizá para salir a otros lugares. Sí. Y nos comentabas también el trabajo del artista siempre es con varios frentes. Ahora sí. Mismo estás con concretada esta exposición. Imagino que tienes otros procesos de creación, otros procesos de trabajo. ¿En qué estás desenvolviéndote? A ver, esta muestra también me da pie para estoy tratando otro trabajo sobre también el horizonte un poco y sobre la cuestión meteorológica, digamos, y con eso quiero formular como algo un poco más vivo, quizá. ¿Y cuál sería la idea? Horizonte y meteorológico. O sea, me parece muchas veces que estamos como bastante estancados. Uh-huh. Y me parece que como el terremoto, por ejemplo, que pasó hace un tiempo, como que hizo mover como varias cosas, pero igualmente estamos nuevamente estancados, me parece, en lugares comunes. Volvemos a acomodar. Ajá, sí, se vuelve a acomodar. Entonces es como que me parece más vivo, ¿no? La cuestión del ageo, digamos, de la Tierra, o del universo, me parece como más vivo que nosotros, incluso. Entonces desde ahí un poco quiero como formular estas cosas así. Y el horizonte es como esto que nunca, a donde nunca se llega, ¿no? Ya. Entonces. Y en este nuevo proyecto en el cual te vas a embarcar, ¿en qué estado está de desarrollo? ¿Estamos en la parte conceptual aún o ya vas un poco a materializarlo? O sea, siempre es un ejercicio como un ejercicio de investigación, digamos, siempre fluyen, digamos, uh-huh, en diferentes trayectos las cuestiones conceptuales o prácticas o reflexivas en torno al proyecto. Y ya he estado como en varias etapas, ¿no? Como vengo trabajando esta cuestión de la dispersiva, también estos trayectos son un poco más difusos. Ya. Y también a veces más concretos. Uh-huh. Y eso también. Bueno, recientemente vengo de un festival, de un encuentro de performance que se desarrolló en Bolivia. Y estuvo súper súper heavy, súper duro. ¿Tú participaste como público con tu obra? No, con mi obra. Con tu obra. Me invitaron junto con otros colectivos también. Fue un encuentro de performance, digamos, de arte vivo. Uh-huh. Entonces llevé un proyecto que en lo que estoy trabajando, digamos, y ya no recuerdo muy bien ahora el nombre. Bueno, sí, es como, pero ahí participaban varios países. Claro, fue un encuentro internacional en La Paz, Bolivia, el primer encuentro internacional. Estuvieron como 5, 6, 7 países más, uh-huh, o menos. Chile, Ecuador, México, Colombia. ¿Y cuál era el concepto que tú estás manejando con tu performance? Fue como bastante político, entonces me parece que estamos como siempre en encrucijada, uh-huh, respecto de las políticas, sobre todo. Entonces, ¿hablabas de temas coyunturales? Fue un poco coyuntural nada más, pero creo que políticamente, digamos, es como bastante, no posicionado, digamos, pero no sé cómo lo puedo decir porque porque también incluso la misma realidad como que permanentemente está en cambio también, y nosotros tenemos que estar como un poco ahí a la par. Entonces posicionarse de una manera también te hace establecer como ciertas estrategias respecto de las coyunturas, uh-huh. ¿no? Entonces hay como actividades o pensamiento, reflexión como del artista en torno a esas cosas, y es como bastante importante como reflexionarse como culturalmente en relación a eso. Entonces para mí me parece que las políticas latinoamericanas están teniendo como una cuestión. Fue el encuentro se llamó Caída Común, se desarrolló a través de un proceso que se llamaba Vida Interdicta, que partió desde Chile y bueno, ahora está como en Bolivia. Fue este encuentro puntualmente, y entonces me parece que las políticas de Latino, eso fue bastante reflexionarse como las políticas desde el quehacer artístico hacia las políticas como de Latinoamérica. Entonces ahí me parece que están los gobiernos están buscando como enemigos comunes para formular como encuentros o lugares comunes de los ciudadanos en torno a las problemáticas que se construyen desde una realidad hegemónica, digamos, por ahí. Ya. Entonces fue que nosotros, o sea, permanentemente estamos con una encrucijada de visionar estas problemáticas y estas cuestiones. Y en Bolivia todos tenían, con sus trabajos estaban manejando todos ese tipo de contenido. El encuentro fue bastante político, digamos, y no solo ese contenido, sino también como diversos contenidos. Con esta última pregunta quisiera ya cerrar, Gabriel, ¿qué opinas sobre las artes contemporáneas? ¿Qué es lo que nos empezamos a dar cuenta que cada vez tienen más espacio en las galerías, en centros culturales, en la casa de la cultura incluso? Por ejemplo, en Ecuador siempre ha sido muy, se ha destacado siempre en las artes plásticas de corte tradicional, pero ahora las contemporáneas también empiezan ya a codearse y a darse su lugar. ¿Cómo encuentras el estado de estas artes en Ecuador? Sí, bueno, yo no sé si un poco llamarles así como artes, uh-huh. artes tradicionales, artes contemporáneas. Creo que también hay que formularse la pregunta, ¿por qué es contemporáneo? Si es contemporáneo es arte, o si es tradicional es arte, digamos. ¿Por qué no simplemente es arte también? O incluso yo también me cuestiono un poco eso, como si soy artista o artista contemporáneo, o también no soy artista, ¿no? Como también soy un poco neólogo, escapista, hacker también, uh-huh. un poco, de hacker cultural así un poco. Entonces cuestionarse como esas cosas, me parece que como decirlo así como arte contemporáneo, que tenga más cabida, no sé, yo creo que como culturalmente, como sociedad, tenemos como que estar en reflexión como de estos conceptos también que se vienen manejando en torno a estos ámbitos culturales, que igualmente son culturales. Uh-huh. Bueno, entonces y también quería mencionar que estoy trabajando con otro proyecto que se llama Al Zurich y que se va a realizar una residencia en este próximo agosto, octubre, ¿no? Del presente. Nos quedamos entonces con esa reflexión, a pensar arte tradicional, arte contemporáneo, también a ver lo que sucede con el trabajo que nos presenta Gabriel Arroyo en Más Arte Galería. Están ellos en el edificio Mirage, avenida 12 de octubre, y también Abraham Lincoln, así que a visitar ese trabajo. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos, hablar un poco de tu trabajo y también pensar otras temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias.